Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quería plantear una ruta de pensamiento a ver si, a ver qué opináis. Escucho bastante aquí en España que Podemos no actúa como el PSOE, que el Podemos que todavía es de izquierda, porque hay una rama del PSOE que ya la gente lo tiene claro que el PSOE no representa a la izquierda, es más bien neoliberal. Aunque hay militantes todavía del PSOE que sí que lo consideran como de izquierda, ¿no? Es la militancia. Pues el recuerdo de antaño de la lucha obrera que hubo antes de la transición. Pero hay una parte de la sociedad que hoy identifica a Podemos como si fuera de izquierda. Yo, en mi planteamiento, considero que no es de izquierda, sino que es la izquierda indefinida, o es decir, ellos se reconocen como izquierda, pero su política no es de izquierda. Sobre todo está representado el tipo de feminismo que plantean ellos, o cómo luchas minoritarias las quieren reivindicar como movimiento de izquierda, cuando eso es un mecanismo, a mi parecer, que el sistema neoliberal está poniendo al alcance de la clase obrera para dividir la propia clase obrera. Entonces, es muy importante identificar lo que es la verdadera izquierda, o lo que es la izquierda, o lo que es la clase obrera, de lo que es la falsa izquierda, o el planteamiento neoliberal que quiere enturbiar lo que son los movimientos sociales. Y Podemos es uno de esos puntos en lo que la sociedad, si no tiene formación política, puede repercutir en un planteamiento erróneo y el reivindicar una lucha que no corresponde, porque es minoritaria, no es transversal, no es inclusiva y, por tanto, es una opción planteada del propio sistema neoliberal para dividir la propia clase obrera. En esa tesitura vemos que mucha gente de izquierda ve que la izquierda representativa no representa a la izquierda. Pasa lo mismo con la derecha. Hay mucha gente, votante de derecha, que no se siente identificada con los planteamientos de la propia derecha representativa. Y eso es uno de los mecanismos que está haciendo el sistema neoliberal, desde mi punto de vista, para tergiversar la propia realidad y transformarla, manipularla y adoctrinarnos a una ventana de Overton que en realidad no existe, pero se estaban creando. El ejemplo más claro de lo que es la derecha representativa y la derecha votante, yo lo veo bastante claro en lo que es en México. Hay un perfil de derecha que no es derecha y los propios votantes se han dado cuenta. Pero el perfil de izquierda, por ejemplo, yo lo veo bastante claro en España, con partidos que son representativos supuestamente de izquierda, pero no hacen política de izquierda. Y esas son pequeñas ventanas de Overton que está creando el sistema neoliberal con el patrocinio de la gran oligarquía para dividir a la inmensa mayoría que es la clase obrera. Ya lo dejo para la reflexión, ¿vale? Venga, cuidaros y que tengáis un buen día de martes, ¿vale? Venga, adiós.